¡Golpe Latino! ¡Hazte sus producciones! ¡Vamos a meterle de nuevo! Ella nunca pensó que yo la quería, que yo la quería, que después del baile me enamoraría, me enamoraría, que yo pienso en ella desde aquella noche. ¿Pero qué noche? Mi corazón se para cuando la roce. Que me acompañe siempre, que se mantenga cerca, que caminemos juntos hasta que amanezca. Es que la vida es loca y a cualquiera le toca, pero esa niña me llega y a mí me choca. Por eso abracé su cuerpo, abracé su cuerpo, a bailar con ella, a bailar con ella, y mi corazón le entregó mi amor en la noche aquella. En la noche aquella todo fue bonito, todo fue bonito. Platiqué con ella, platiqué con ella, y nos fuimos juntos a caminar bajo las estrellas. Pa, pa, pa. Óyeme a mí, que no sé cómo explicarte, creo que mi corazón se enamoró de ti. Es que esa noche formamos cosas, bailando, apretando, besando tu boca. Eres una reina, eres una diosa, y pierdo los estribos cuando tú me abrazas tocas. En su cuerpo.